Escucha y baila mi cumbia. Mucho tiempo te esperé, me queda igual que te quedes o te vayas. Hoy me llamo otra mujer, ella calma mi dolor. Ahora tú vuelves arrepentida, pero ya es tarde. No quiero más tu amor. Te esperé, me da igual.